contigo. ¿Qué puedo pedir, María? Si el Señor está contigo, eres bendita entre todas, como lo fue tu destino, como lo fue tu destino. Le diste al mundo tu fruto, paz, esperanza y cariño. Le diste al mundo tu fruto, paz, esperanza y cariño. María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ruega que nuestra vida